como algunos de ustedes la conocen, Cristina Cotgoy. Es un gran gusto para mí que ella esté acá un par de días, muy poco, pero por lo menos que empiece a volver. La idea es que se pueda integrar al departamento y al instituto. Cristina fue estudiante de acá del departamento. Está nacida en un lugar cercano a Capiobí, en Misiones. De Misiones se vino para acá, hizo una excelente carrera. Se fue a hacer doctorado en la Universidad de La Plata, hizo el postdoc en La Plata. Y ahora está buscando lugar de trabajo y iniciar nuevas líneas, etc. De eso nos va a contar ella, así que bueno, un gustazo tenerte, Cristina. Y ojalá vuelvas pronto. Ojalá, ojalá. Bien. Bueno, ya, muchas gracias, Gustavo, por traerme. La verdad que esto me recuerda cuando defendí la tesis, estaba acá, con caras conocidas. Bueno, la idea es contarles justamente esto, lo que ha sido mi paso desde Corrientes hasta las estrellas masivas, ¿sí? Bueno, debido a que me cambiaron el vuelo, ya debería estar en el aeropuerto, así que les dejo ahí mi mail, por cualquier cosa que me quieran escribir y contactar, lo tienen ahí. Si no me buscan en el Instituto de Astrofísica de La Plata, también van a encontrarme. Bueno, estas son las personas con las que el grupo más sólido que tenemos, que están en La Plata, en el Instituto de Astrofísica, en Las Campanas, o sea, en La Serena, Chile, y en Las Canarias, bueno, también en Madrid, de España, ¿sí? Bien, como bien dijo Gustavo, yo vengo de Misiones. Estando en Misiones, en una zona rural, tuve mi primer contacto con las estrellas, porque teníamos un cielo precioso. Entonces, para un niño eso es una fuente de imaginación increíble. Así que bueno, de Misiones me vine para acá, para Corrientes, y me licencié en el 2014, para mi gente. Y en la licenciatura, el último año, lo que hice fue buscar gente del país que trabaje en astronomía o astrofísica, ¿sí? Terminé contactándome, eligiendo a el doctor Roberto Gamen, que está en La Plata, tanto por la calidad humana como por el trabajo, y empecé a estudiar a las estrellas, ¿sí? Determinar parámetros fundamentales de estrellas. En este caso era de una estrella y codirigida por el doctor Rodolfo Romero, acá del MIT. En el 2014 conseguí una beca del CONICET para arrancar el doctorado, así que me fui para La Plata y continué el estudio que había iniciado de las estrellas masivas y de la determinación de los parámetros fundamentales, ¿no? Dirigida por Roberto Gamen y codirigida por Nidia Morrell, que es una astrónoma argentina que hace muchos años está en La Serena, Chile, en el Observatorio Las Campanas. Lo que habíamos hecho en la licenciatura, ese estudio de una estrella, terminó siendo mi primera publicación en el 2015, es un research note. Así que lo que para mí era empezar en la astronomía fue todo un año de aprender métodos, aprender lenguaje, aprender un montón de cosas. Realmente fue algo novedoso, algo nuevo, así que lo pudimos publicar. Bueno, en 2016 y 2018 nacen mis hijas, que es parte de lo que soy. Y el postdoctorado lo arranqué en el 2019, continuando con esto de las estrellas masivas, pero ahora un poco más abocada a lo que es la rotación asincrónica, que es algo que fui trabajando durante el doctorado. En este caso, codirigida por Omar Benvenuto, también del Instituto de Astrofísica de La Plata. Él es un doctor que trabaja en el modelado de los interiores, de la evolución de las estrellas. Así que nos pusimos un poco más en lo teórico. En el 21 nació mi tercera hija. Y bueno, ahora sí les cuento cómo ha sido todo qué trabajo, qué hago, ¿no? Bueno, lo mío comienza con la observación, ¿sí? Capto los fotones de las estrellas que me interesan. La técnica que empleamos es la espectroscopía. Buscamos si existe una compañera, o sea, si la estrella no está sola, sino que está ligada gravitacionalmente, para poder determinar los parámetros fundamentales, que es la forma más directa a través del movimiento en el sistema, ¿no? Después también caracterizamos, mediante modelos de atmósferas, a las estrellas para obtener completamente los parámetros de las estrellas, y finalmente la colocamos en el diagrama de evolutivo para ver en qué estado está de su evolución, ¿sí? Y acá podemos saber las masas iniciales y qué esperamos que suceda más o menos. Bueno, ¿qué son las estrellas masivas? Yo les decía que trabajo con estrellas masivas. Bueno, todas las estrellas en principio se forman de una nube molecular, de gas y polvo, ¿no? Pero después lo que va a pasar, la evolución, va a depender fuertemente de la masa de la estrella, ¿sí? Las estrellas de baja masa, quiere decir menos de 8, baja e intermedia, que serían menos de 8 masas solares, siguen este camino evolutivo, ¿sí? Pasan la mayor parte de su vida quemando hidrógeno en el núcleo. Después, una vez que eso se determina, van en una fase de gigantes para posteriormente no pueden soportar la gravedad, entonces las capas más externas son expulsadas y forman lo que se conoce como una nebulosa planetaria y finalmente terminan su vida como una enana blanca. La mayoría de las estrellas, más del 90% de las estrellas, son estrellas de baja masa, ¿sí? El resto son estrellas masivas, es más, 90% y pico son de baja masa. Las estrellas masivas, que son mayores a 8 masas solares, tienen una evolución bien diferente y en realidad es bastante incierta. La realidad es que no podemos describirla así con el detalle que se pueden describir las de baja masa. Viven mucho más rápido, queman alocadamente su combustible, luego pasan por una etapa de supergigante y finalmente ya no pueden, una vez que terminan las reacciones nucleares, la gravedad hace que el objeto termine colapsando y explota como una supernova, ¿sí? Lo que va a quedar va a depender de la masa de la estrella, va a ser ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro. Las estrellas masivas son las únicas estrellas que pueden producir una supernova por sí mismas, o sea, por su propio colapso. Otro tipo de estrellas, por ejemplo las enanas blancas, pueden provocar una supernova, pero cuando están en un sistema binario y tiene alguien que le está aportando materia, ¿sí? Si no, por sí solas, solo son las estrellas masivas. Y en este proceso van produciendo todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Así que somos polvo de estrellas masivas, no de cualquier estrella. Bien, esto ya les comenté. Son las mayores esto porque son importantes, ¿no? Son las mayores contribuyentes de radiación ultravioleta, enriquecen el entorno donde se forman, tienen fuertísimos vientos que arrasan el medio interestelar, así también lo enriquecen. Son una influencia clave para la evolución química de las galaxias y también la ráfaga de neutrinos que anuncia la muerte de una estrella masiva es uno de los eventos más energéticos que existen en el universo. ¿Sí? Para que se hagan una idea, cuando hablamos de estrellas masivas, esto es el diagrama HR, Hendrol-Russell. Acá abajo se encuentran las estrellas de baja masa, ¿sí? Esto es la secuencia principal, que es donde pasan la mayor parte de su vida, la forma más estable de vida. El Sol se ubica por acá, ¿sí? Estas van a ser las estrellas masivas. La evolución del Sol va a ser esas etapas de gigantes, roja y finalmente acá abajo como enana blanca. En cambio las masivas viven acá, la mayor parte se salen un poco, pero no tanto, no hacen tanto recorrido y terminan explotando. Y la cantidad de puntos realmente hace una idea de que en este sector hay muy pocas estrellas. Entonces, son escasas, viven poco tiempo. El proceso que las forma no se conoce muy bien, también porque viven muy rápido, ¿no? O sea, están evolucionando y todavía están metidas en el mismo polvo, en la misma nube que en la que se han formado. Así que son muy complejas y bueno, tenemos un montón de interrogantes. Así que bueno, cada nueva estrella masiva es un tesoro para nosotros. Bien, yo les comentaba que estudiaba los efectos y buscaba una compañera. ¿Por qué? Porque, además de ser complejas, les encanta vivir en compañía, ¿sí? La mayoría de las estrellas de baja masa, alrededor del 50%, forman sistemas binarios. Las masivas tienen un porcentaje mayor, entre el 60 y 70%. E incluso hay trabajos en los que han detectado arriba de un 90% de binaridad, ¿sí? Ya sea un sistema binario o múltiple. En este caso, por ejemplo, acá dice el 91%, incluyendo sistemas espectroscópicos no resueltos. Quiere decir que en el espectro no vimos a la compañera, pero que a través de otra técnica, como por ejemplo la interferometría, logran separar en dos componentes. En principio no se sabe si están ligadas, eso es algo que, mejorando la resolución de los espectros, quizás lo podemos resolver, ¿no? Bien, ¿cuáles son estos parámetros fundamentales de los que les hablaba? Luminosidad de la estrella, radio, masa, y a partir de ellos tenemos la temperatura efectiva, la gravedad superficial. Y en el caso de estrellas masivas también son muy, muy importantes la rotación de la estrella, que la podemos medir a través de los espectros, pero lo que medimos es la rotación proyectada en el cielo porque desconocemos la inclinación de la órbita del sistema, y la pérdida de masa, como les decía, tienen una luminosidad gigante, unos vientos tremendos, así que pierden muchísima masa a lo largo de su evolución. También por eso es que la evolución no se conoce, no hay una paso a paso que va siguiendo, porque dependiendo de la masa va a tener mayor o menor pérdida de masa, ¿sí? Entonces la evolución va cambiando. Esta es una estrella, no sé si les suena, conocida, se llama Eta Carina. Es una estrella muy muy masiva, que se ve a simple vista. Y esto que se ve acá son episodios donde ha perdido muchísima masa, o sea, muchas masas solares, ¿no? Y Eta Carina es una estrella binaria. Ambas estrellas son masivas. Esta se cree que tiene alrededor de 100 masas solares y la compañera algo de 30, me parece. Así que en realidad son dos monstruos ahí metidos. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo general del estudio que hemos tenido siempre? Fue, bueno, conocer a estas estrellas tan raras e intrigantes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué contamos? Bueno, hay muchos relevamientos espectroscópicos. Nosotros particularmente formamos parte y los fundadores del OMS Survey, que arrancó más o menos en el 2005, que es un monitoreo espectroscópico de estrellas masivas de tipo espectral OIWN, que pertenecen al hemisferio sur, ¿sí? Después hay otro como el IACO, que es lo mismo pero para el norte, para estrellas visibles desde el norte, ¿sí? Y bueno, estos otros, que esto también es como una biblioteca virtual que abarca de otros relevamientos también. Y que bueno, este estudia también multiplicidad igual que nosotros. Bueno, este es nuestro logo. Claramente los fundadores son mosteros. Bueno, para que sea una idea de cuando hablamos de pocas estrellas, el relevamiento tiene aproximadamente un estudio de 300 estrellas en el sur, ¿sí? O sea, hablamos que estrellas de baja masa hay cientos de millones, de miles de millones, y estamos hablando que en el sur estamos siguiendo a 300, ¿sí? Realmente son muy pocas. En el norte tienen otro tanto, así que habrá mil y pico conocidas que son masivas, ¿sí? De los cuales tenemos alrededor de 8000 espectros, hemos detectado más de 100 estrellas variables en velocidad radial, es decir, que sus líneas se están desplazando probablemente porque tienen una compañera. Se han resuelto 85 órbitas y de esos son 55 nuevos sistemas que se desconocían completamente. ¿Con qué telescopios trabajamos? En Chile tenemos, en realidad son telescopios de 2 metros, la mayoría. En Chile en las campanas está el Dupont, que ahora está fuera de uso por un tiempo. El Casleo es nuestro de San Juan. También usamos a veces estos telescopios que en realidad son de 6 metros de diámetro, que se llaman los Magallanes, las sillas, también están en, todo esto está en el desierto de Atacama, en Chile. Y tenemos, bueno, la silla, eso. Para que tengan una idea, cuando hablo que estudiamos espectros, ahí les muestro algunos espectros de estrellas masivas. ¿Qué podemos ver acá? Líneas de absorción, ¿sí? Vemos las absorciones de los átomos presentes en las atmósferas de estas estrellas. Y acá les muestro cuál ha sido la selección de la muestra que originalmente comencé en el doctorado, ¿sí? Esto es una de esas líneas que podíamos ver, esto es una de helio neutro, y esta sería una candidata a lo que era mi tesis. ¿Qué tiene en particular? esto. Parecería que ahí hay una compañera. ¿Sí? Entonces, lo que nos preguntamos es si ese espectro está formado en realidad por dos estrellas. ¿Sí? ¿Y cuál es la particularidad de la muestra? Que el ancho de las líneas son notablemente diferentes. ¿Sí? Una presenta líneas espectrales muy delgadas y las otras líneas bien ensanchadas. Y esto, bueno, esta es la muestra para que vean del montón que podíamos haber elegido. Tomamos 11 porque, bueno, el doctorado tiene un tiempo límite, así que trabajamos con 11 candidatos. Y nos preguntamos si esa diferencia en los anchos tiene que ver con la rotación de las estrellas, ¿sí? Sí, o bien rotan de forma diferente, o si sus ejes de inclinación están desalineados, ¿sí? En ambos casos vamos a encontrar con una rotación asincrónica, es decir, que no están sincronizadas las rotaciones. Bueno, esto es para contarle diferentes turnos de observación que hemos tenido. En Caslí hemos pedido, en total tuvimos 18 noches que nos han dado para observar. También tuve la suerte de estar en las campanas también observando. Me fui a hacer una, ¿cómo se llama? Una visita de más de un mes, estuvo muy bueno. Todo antes de ser madre, por supuesto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos específicos que tenemos? Primero, recolectar los datos, como les decía, procesarlos, eso lleva un montón de tiempo. Identificar los candidatos, es decir, ver cuáles serían en las diferentes líneas las posibles componentes. Medir las velocidades radiales, es decir, nosotros ubicamos el centro de las líneas, conocemos la longitud de onda a la que se presenta esa línea, y a través del efecto Doppler la podemos pasar a velocidad radial, ¿no? Después, cuando se puede separar el espectro de las componentes, buscamos periodicidades en las velocidades radiales, ¿sí? De esa manera podemos, ahora les voy a mostrar mejor, obtener la órbita, o sea, la solución orbital, ver si efectivamente están ligadas y hay un periodo de coincidencia en esa variación de velocidades radiales. Bueno, y mediante modelos de atmósfera, bueno, determinar ciertos parámetros y, como les dije, posicionarlas en un estatus evolutivo. Entonces, parto de acá, me pregunto si es un sistema esto. Les decía, esto es separar ese espectro que les mostraba anteriormente, que tenía una panza, esto. En realidad esto viene a ser el espectro de una estrella y esto, el de la otra. Esto es cómo buscamos periodicidades. Estas son, les decía que medimos velocidades radiales. Entonces, cuando una está en el espectro, lo que observo es que la línea de una componente se va hacia el azul, la otra se va hacia el rojo, y después veo cómo eso va cambiando, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento de las estrellas en la órbita. De esta manera puedo resolver estos sistemas para que vean las diferentes curvas de velocidad radial. Esta forma quiere decir que es bastante excéntrica la órbita. Una vez que soluciono, o sea, que resuelvo la solución orbital, ¿qué obtengo? Bueno, el periodo. La mayoría de mis estrellas son de periodos largos, de más de 20 días. Excentricidades, cuán excéntrica es la órbita, la relación de masas. Y se obtienen las masas mínimas de las estrellas. ¿Por qué mínimas? Porque, como les decía, mediante la espectroscopía no podemos conocer la inclinación de la órbita en el cielo, ¿no? Esas masas mínimas se conocen como masas dinámicas. Fíjense que acá, este sistema, las masas mínimas son de 22 masas solares. Es una idea que es 22 soles ahí metidos. Ah, bueno, acá lo que ya le comentaba de la separación de los espectros. Y bueno, como lo que queremos determinar es rotaciones también, para ver qué valores esas líneas tienen, las ensanchadas, la comparación que hay, empleamos un cierto modelo de atmósferas, utilizamos líneas metálicas y pudimos evaluar el ensanchamiento de estas líneas, ¿sí? Además del ensanchamiento por rotación, encontramos un ensanchamiento que se conoce como velocidad macroturbulencia o macroturbulenta, y que en realidad hoy en día se sabe que tiene que ver con las pulsaciones que tienen estas estrellas. Es algo que se está estudiando actualmente. Acá mismo le decía que con un modelo de atmósfera ajustábamos estas líneas. En rojo y en celeste es el espectro observado y en negro, no sé si se llega a ver bien, es el modelo, ¿sí? La comparación para poder determinar los parámetros. Algunas veces nos ha pasado que no hemos podido separar a las estrellas. Por ejemplo, acá ven que hay posiblemente una compañera y acá está la otra. Y en esos casos tratamos de trabajar sobre el espectro compuesto y bueno, los resultados son bastante buenos también. Acá pueden ver la combinación, estas líneas son los espectros sintéticos, o sea, los modelos que me generan ese espectro. Combinándolos obtenemos esta línea que no sé si se ve muy bien, que es celeste, que me reproduce el espectro compuesto, ¿sí? Mediante este modelo de atmósfera, ¿qué parámetros podíamos determinar? La velocidad de rotación proyectada, ¿sí? En este sistema en particular, la primaria, la de líneas delgadas, tenía menos de 40 km por segundo y la que tenía, que era la componente ensanchada, tenía más de 200 km por segundo. Podemos determinar temperaturas efectivas, de área superficial, radio y masas, que en este caso no son masas mínimas, sino que son masas absolutas, se llaman masas espectroscópicas, que se determinan a partir de modelos de atmósferas, ¿sí? Esto para que tengan una idea. Bueno, y lo último que le comentaba es que lo ubicamos en el diagrama HR. Durante el doctorado trabajamos con unos modelos que están en la web, que se pueden acceder, son libres, y durante el postdoc empezamos a trabajar con Omar, que él desarrolla sus propios modelos. Así que tenemos un poco más de control de las cosas que están pasando al tener los modelos, ¿no? Y podemos conocer en más profundidad todo lo que fue viviendo, digamos, la estrella. De esta manera podemos determinar las edades de nuestras estrellas, las masas iniciales con las que partieron. Bueno, finalmente contarles los resultados que obtuvimos. Disculpen si voy muy rápido, pero a ver si llegó. Bueno, les decía que estudiamos 11 estrellas, posibles sistemas binarios. ¿Qué descubrimos? Fíjense que en todos dice periodo de excentricidad, o sea, efectivamente todos eran sistemas, todos tenían una compañera, una al menos. Estas que están marcadas fueron determinadas por primera vez su solución orbital, o sea, no se conocía ningún dato de estas estrellas. Estas son las que presentan una sincronía en sus velocidades, o sea, realmente una rota bastante más que la otra. Y acá algunos ejemplos para que vean este caso particular. La primaria, la de delgada, digamos, de líneas delgadas, rota a 63 km por segundo y la compañera a 320. Lo interesante de este sistema es que son casi gemelas, o sea, los parámetros son muy, muy iguales, así que es interesante que estén juntas y que una esté rotando a esa velocidad, ¿no? Esto lo pudimos publicar en el 2018. Este es otro sistema también, fíjense las velocidades, este quedó mal, este es de 200 y algo. También lo publicamos en el 21. Otro sistema, estos sistemas están actualmente procesándose. Estamos con la idea de escribir los papers, ya está todo el trabajo hecho. Otro sistema, a ver, este también, este es otro, este es interesante porque fíjense que esto era lo que nos daba la pauta de que acá puede haber algo, ¿no? Esta pequeña pancita. Una vez que estudiamos, lo que encontramos es que esa pancita efectivamente era una estrella que está en un sistema ligado, pero la de líneas delgadas resultó ser la menos masiva, ¿sí? O sea, la que componentes anchas era la que en realidad aportaba la mayor energía al espectro. Después encontramos sistemas interesantes como este que tiene una excentricidad muy alta, fíjense que está 0.7, que nos pasaba que en principio no la podíamos localizar, podíamos medir la variación de esta línea que se desplazaba, resolverla un periodo de 50 días, pero no podíamos encontrar a la compañera, hasta que tuvimos la suerte de encontrar en dos espectros originalmente esta pequeña pancita acá que resultó ser una estrella, mucho más débil en los espectros, ¿no? Y bueno, pudimos finalmente resolver esta estrella y esto fue publicado en el 22. Este sistema fue publicado hace muy poquito, que también es muy interesante porque hacía muchos, muchos años la vienen siguiendo y siempre se encontraban estos valores, como que variaban muy, muy poquito. Fíjense, 20, 40, 20, 30, 15, esta línea. Y nunca se podía ver la compañera. Hasta que encontramos, en este caso eran dos espectros en el que se separaron, ¿sí? Y podíamos ver que en realidad mayormente aparecían así y en dos espectros vimos que eran dos estrellas, ¿no? Pudimos medir y después con la ayuda de nuestro equipo del norte, que nos pasaron, es una estrella que también se ve desde el norte, nos pasaron espectros y entonces ellos también tenían un par en los que se separaban y pudimos hacer la solución orbital. Y claro, la mayor parte del tiempo la estrella varía acá, tiene un periodo de 500 días, entonces la observo y está ahí variando muy poquito, muy poquito, y justo cuando lo cazamos pudimos determinar estos puntos. Y sí, es muy excéntrico el sistema. Acá para que vean los modelos, cómo se puede reproducir bien las líneas en diferentes fases de su movimiento orbital. Bueno, otros sistemas no pudimos resolverlos. Cuando se pueden separar espectroscópicamente se conocen como sistemas SB2, que sería de doble línea, y cuando no se pueden separar se llaman SB1. En este caso encontramos dos sistemas en que no pudimos separarlos. Esto no se ajustaba, así que nos quedamos con la solución de la primaria. O sea, hay una variación en el tiempo que tiene un periodo de 900 días, casi 1000 días. ¿Y qué encontramos? Que la excentricidad es muy alta, fíjense, 0.9, muy muy alta. Entonces, claro, necesitamos el momento justo para cazar al secundario. Y eso se daba en marzo del 2020. Y claramente por la pandemia no pudimos observar, así que seguimos esperando para conseguirlo. Otro sistema interesante que era muy prometedor porque aparecía como una panza muy marcada, decíamos ahí seguro hay una estrella, intentamos ajustar, buscar, no encontramos nada. Y que resulta que empezamos a ver pequeñas variaciones en el perfil y nos dimos cuenta que posiblemente se trate de un sistema triple. ¿Sí? Por eso no estábamos pudiendo ajustar dos estrellas, para lo cual bueno, necesitamos más datos o más resolución. Y por último, otro sistema interesante fue este, que no podíamos encontrar, veíamos esto que variaba, fíjense que se desplaza de un lado al otro, la primaria se desplaza un poquito y no podíamos ajustar hasta que nos dimos cuenta de nuevo que había algo ahí metido. Y en realidad lo que encontramos es que esta estrella varía muy poquito en el espectro, pero esto que veíamos como una pancita está variando con esto. O sea, estas dos chiquitas son un sistema binario y posiblemente esté ligado ese sistema a la otra, pero en una órbita muy amplia de muchos años. Entonces tenemos que seguir observando en el tiempo para poder determinar esa variación, ¿no? Y bueno, el periodo de este sistema interno era de 7 días y una excentricidad muy baja. Obviamente que esto hay que seguir chequeando. Así que bueno, conclusiones de lo que ha sido todo este estudio es que todos los candidatos eran efectivamente sistemas, ya sea que los pudimos resolver como sistemas SB2 o vimos variaciones pero no pudimos detectar a la compañera, o bueno, un sistema triple. Rotación asincrónica, muchos presentaban rotación asincrónica. Después, otras que encontramos tienen una particularidad que, como son muy excéntricos, hay momentos en los que están bien separadas, porque tienen periodos muy largos además. Entonces hay momentos en los que están bien separadas y que, por ejemplo, la técnica de interferometría nos permite separar visualmente, digamos, a las estrellas. Entonces, nosotros los llamamos blancos interferométricos porque queremos que la gente que hace interferometría, que a poquito nos estamos tratando de meter en esa técnica para hacerlo nosotros, pero nada, queremos hacer la alarma para que la gente que hace interferometría pueda observar en diferentes momentos, porque nosotros le damos el periodo, le decimos cuándo van a estar bien separados, para que las vayan a pescar ahí y podamos hacer una órbita en 3D del sistema, y de esa manera se pueden resolver las masas absolutas sin tener modelos de por medio, ¿sí? Así que esto también es bastante interesante. Otras dos de las que le dije que había 9 sistemas que los descubrimos por primera vez, la solución orbital, dos de ellos tenían soluciones, pero fíjense que daban solución. Por ejemplo, este sistema 50 días y nosotros vimos que es de 200 días, porque en realidad tiene excentricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al tener un relevamiento de muchos años, podemos detectar este tipo de sistemas que son de largo periodo. Entonces, realmente estos relevamientos son muy importantes para estas estrellas. Excentricidades, fíjense, periodo contra excentricidad, vimos que había de todo un poco, pero son más bien altas, y tenemos estos que son de las más altas conocidas hasta hoy en estrellas masivas, y que bueno, una vez les comentaba que tenemos que seguir observando porque está ahí en el borde estable, que se rompa el sistema, digamos, por tener tanta excentricidad. Estratos evolutivos, las ubicamos en el diagrama HR, comparando luminosidad, contrastando luminosidad contra temperatura, y vemos que todas son jóvenes. Acá sería la región donde nacen como estrellas, y esto marcaría la evolución según la masa. Esta sería una masa de 20, una de 25, una de 30, cómo va a evolucionar. Y están todas muy cercas a la región donde se formaron, ¿sí? Todas presentan entre 2, 3, 4 millones de años, que son muy jóvenes. Entonces, nuestra conclusión que venimos sacando con todos estos trabajos es que esta configuración que estamos encontrando tiene que ver con las condiciones iniciales en las que se formaron los sistemas y no con la evolución. Porque son sistemas amplios, excéntricos, entonces la mayor parte del tiempo están lejos una de otra. Entonces, la interacción por marea o la pérdida de masa son factores que no vienen a influir mucho, ¿sí? Entonces creemos que esta condición es de nacimiento. Así que bueno, esta es una de las principales conclusiones que venimos teniendo con estos trabajos. Eso es todo. Muchas gracias. Hablaste de que toman los espectros, digamos, de la entidad. ¿Qué tipo de átomos tienen? Uh-huh. En todas las que estudiaron, ¿tienen los mismos átomos? Uh-huh. Esa sería una cosa. Y la otra es, estas estrellas son masivas, quiere decir que explotan, digamos, o decir que explotan. Eso, cuando explotan, ¿qué pasa con la compañera, digamos? ¿Explotan las dos juntas? Claro. Bueno, eso es interesante, sí. Primero, los espectros, dependiendo de la masa de la estrella, los espectros son diferentes, las atmósferas, ¿no? Las estrellas masivas tienen principalmente helio e hidrógeno. Tienen un poco nitrógeno, un poco carbono. En cambio, las menos masivas ya tienen mayor cantidad de metales. Entonces, tienen muchas más líneas. Eso hace también que sea más simple, entre comillas, estudiar, porque tenemos menos contaminación entre elementos, digamos, en las atmósferas. Eso por un lado. Después, ¿qué pasa cuando explotan? Bueno, una de las posibilidades es que sea eyectada la compañera, ¿no? La otra es que no esté tan cerca como para que salga y siga ahí ligada. En ese caso, tendría una compañera compacta, o sea, seguiría un sistema, pero donde la que explotó termina siendo este sistema, esta estrella compacta, ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro. Sí. Los modelos estos que ustedes utilizan para tratar de discernir las componentes, ¿no? Justamente esto, la posibilidad de que haya una estrella compacta, está incluido, o sea, porque vos, tu modelo por ahí, justamente esas cosas que ves raras, puede ser alguna estrella compacta o algo, o eso puede, al estar tan alejado, eso no influiría. No, lo que pasa es que el espectro, o sea, si yo veo este espectro y tengo tales líneas, sé qué estrella es, ¿no? Sí, sí. Claro, porque es la atmósfera. ¿Qué pasa en un objeto compacto? ¿Qué atmósfera tiene? ¿Qué átomos tiene ahí, digamos? Claramente el espectro me está diciendo, esto es una estrella esto ignoro otro. Perfecto, eso en cuanto al espectro, pero en el resto del modelo de movimiento y todo, te sacas los parámetros, ¿sí? Más difícil el que tiene que ver con el movimiento. Uh-huh. Ahí lo tienen en cuenta eso, o sea, tienen forma. Por ejemplo, un sistema binario lo podemos resolver fácilmente, digamos, ¿no? Pero cuando ya tenés tres cuerpos, el problema de tres cuerpos es más complicado. Bueno, claro, eso sí es verdad. Por eso, cuando encuentro dos y todos ciudadanos, sí, está bien. Bueno, ¿qué pasó en el otro caso? Que no veo que hay variación, pero no se ajusta. Entonces, sé que ahí está pasando algo. Ahora, para saber qué está pasando, bueno, hay que tomar más espectros con alta resolución, ver si podemos captar alguna línea que me diga de qué se trata. Sí. Otra pregunta. ¿Dónde se forman? Porque son todas estrellas re jóvenes, o sea, son masivas, se formaron hace muy poco. Sí. Astronómicamente son recién nacidas. Sí. ¿Dónde se forman? No. ¿A dónde miran ustedes? ¿Ustedes saben acá en esta zona vamos a encontrar? O... Yo entiendo que si miran hacia el centro de la galaxia tienen menos probabilidad que si miran hacia afuera de la galaxia. ¿Verdad? Bueno, las estrellas se forman sobre todo en lo que serían los brazos espirales, ¿no? Sí. Y las estrellas masivas, bueno, como viven casi siempre en cúmulos de estrellas. Entonces encontramos un cúmulo de estrellas masivas. Sí, así es. Pero, modelos asincrónicos son los que tienen distintos periodos de rotación, entonces... Que por alguna razón, claro, están rotando diferente. No sé si es una rotación intrínseca de la estrella, o si los ejes de rotación están desalineados, porque por ejemplo te encontré un sistema que las propiedades son iguales, la misma masa, el mismo radio, los espectros son iguales, pero una está rotando 5 veces más. Entonces, quizás están desalineados los ejes, y lo que yo estoy midiendo no es en el ecuador, sino en el polo en caso de una, entonces la velocidad de rotación es más baja. Entonces eso no lo sé, pero bueno, lo interesante de eso es que la teoría normalmente decía que las estrellas, ya sea por una conservación del momento angular de la nube, hay una cierta simetría, entonces se pensaba que siempre rotaban con ejes alineados, ¿no? Y esta estrella parece que se formaron ayer, ¿no? Porque son muy jóvenes, y sin embargo tienen, por ahí tienen los ejes desalineados. Entonces eso es una pregunta, ¿eso puede pasar? ¿Pasa siempre? ¿Es aleatorio? O, claro, son preguntas que nos hacemos sobre la formación de estas estrellas, que la verdad que no se conoce. ¿Y los efectos de marea pueden ayudar a...? Exactamente, la idea es que el efecto marea haga que se vayan alineando, pero estos sistemas son que están muy separados y pasan, por ejemplo, si es muy excéntrico, pasan un momento muy, muy cortito, uno cerca de la otra. Entonces el efecto de marea no es lo suficientemente fuerte como para provocar eso. Sí. Claro, hay muchos sistemas en los que son de corto periodo, unos días, en los que presentan, no se cumple esto, o sea, no hay esta sincronía, y quizás haya sido esto, que se formaron aleatoriamente, pero el efecto de marea hizo que se vayan sincronizando. Sí. Así que bueno, son todas preguntas que las tenemos nosotros también, sí. Y que hace que sea interesante, ¿no?, estudiarlo. ¿Cuáles son los próximos pasos, No sé. Bueno, todas estas preguntas que fueron surgiendo es indagar un poco en eso, ¿no?, en todo esto. A mí me parece muy apasionante todo, desde que se forman hasta que están explotando. Y se conoce también muy poco la explosión, las supernovas, lo que pasa ahí justo, también hay muy, muy poco conocimiento, porque hay que pescar una supernova que está justo explotando, ¿no? Entonces, la idea es seguir estudiando las estrellas masivas, nuestro objeto de estudio, seguir involucrándome en lo que es la rotación estelar, y lo siguiente sería venirme para acá. Sí. Pedir ingreso a carrera para venir y arrancar acá con mi grupo, ¿no? O sea, yo físicamente acá, pero obviamente seguir trabajando con mi grupo, incorporando gente y bueno, tratar de que esto siga creciendo. Ya sea para este lado, para el que sea, pero no, no lucrarlos a ustedes también. Esa es la idea. Yo tengo una pregunta que vuelve para atrás, pero sí. Ustedes miran la atmósfera, uh-huh. y estas masivas son las que dan origen a los átomos que nos dan la vida, como dijiste, sí. en un momento. ¿Cómo saben? ¿Es posible saber de esos átomos? ¿Tenemos la componente más interna a partir de, lo, claro. de la observación de ustedes? Bueno, justamente, la rotación, la alta rotación, a las cosas que hace es que haya un mayor dragado, o sea que material del fondo pueda subir, hay convección. Uh-huh. Entonces muchas cosas que se están formando bien adentro terminan estando en la atmósfera, ¿no? Entonces hay estrellas rotadoras rápidas que se ven, compone átomos que no se esperarían. Entonces ahora que sabemos que rotan, decimos, ah, bueno, tiene lógica que haya aparecido este carbono acá, por ejemplo. Sí. O sea, es una gran rotación, digamos, la velocidad de rotación es muy alta. Sí, sí, sí. Claro, y es que en realidad en las estrellas masivas esta convección que hay, más allá de la rotación, la convección que hay hace que continuamente se vaya bajando material y subiendo material, entonces las atmósferas están enriquecidas con estos elementos. Sí, sí. Una última pregunta que me quedó. Yo entiendo que debe ser medianamente más fácil, obviamente, no lo es, pero digo, comparativamente, medir la rotación de una estrella con el eje de rotación está perpendicular a nuestra línea de visión, que une a que su eje de rotación está en el plano de nuestra línea de visión. Porque ahí tenés muy pocos momentos donde podés ver quizás la rotación, porque es para abajo y para arriba, es justo ahí. Claro. Y eso. Y ustedes, yo he visto que tienen poco tiempo para ver, o sea, hay algunas estrellas que tienen periodos de muchos sí. días, digamos, y ustedes sí. tienen poco tiempo para ir sacando muestras y cosas por el estilo. O sea, no es que las pueden ver continuamente en todo el tiempo. ¿Cómo hacen eso? O sea, obviamente están los modelos, pero ¿cómo sí. se dan cuenta de esos casos? Así, las rotaciones ahí. Claro. Bueno, lo que... En principio no tenemos idea hacia dónde están los ejes. Claro, claro. No sabemos en qué estamos midiendo, si en el ecuador o en el polo. Pero esa información, de si tenés bastante puntos, digamos, en uh-huh. su traslación, ¿no te da una idea de cómo está el eje? Me parece que sí. Ah. Me tengo que meter en interferometría. Ah. Parece claro. que sí, que a través de ahí sí se pueden ir resolviendo estas cuestiones. Sí, sí. Bien. Sí, es muy interesante eso. Bueno, nos agradecemos. Muchas gracias.